Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas noches, un lunes más. Un lunes menos. Un lunes menos para esta vida. Todo igual. Tranquilo. Los lunes son fuertes para mí, solo déjame decirte eso. Además que padecí una serie de dolencias durante el domingo y el lunes, que hicieron que mi sueño sea entrecortado durante largos periodos, o varios periodos, en toda la noche. ¿Dormiste poco? Dormí poco, podría decirse. Brazo con cuello y espalda, seguido de dolor de muela. No, agudo. Entonces estuvo medio feo así, pero igual estoy con ánimo. O sea, no dormí, bueno, pero estoy con ánimo. No, sí se te ve con ánimo. Pero chévere, la bienvenida estuvo amena igual. Gracias, amena. Es un poco dramático, así la bienvenida. Pero bueno, yo también saludo. ¿Cómo les va, muchachada? Saludines al Daniel ahí en los controles, a la Gaby que también nos está ahí observando desde la otra parte de la cabina, desde el otro lado. Y Charlie, ¿cómo estás? Hola, chicos, amiga. Buenas noches. Yo sin dolores. Sin dolores, sin dolor, qué bueno. Sí. Muy bien, Charlie, eso me parece genial. Hace rato que no nos encontramos por hacer un programa. Sí, o sea, sí. Hace rato que no estábamos los tres. Igual falta la Gigi para estar equipo completo, sí, creo que faltaba. Para que esté aquí el equipo completo. La Gigi igual ya mismo viene, ¿no? Ya allí ya mismo viene. Ahí bueno. Está el asiento preparado con su sí, guión. Está el asiento preparado y el guión. Está listo. Todo está ahí. Todo está ordenado para el programa de hoy. ¿Qué tenemos el programa de hoy, Andrés? Bueno, tenemos al comienzo lo que estábamos escuchando era un poco de música ecuatoriana. Teníamos Tanque, Hugo y Drobo. También estábamos escuchando algo de Pulp Fiction igual, de la banda sonora, no recuerdo muy bien, pero esa es más o menos nuestra entrada que tuvimos. De la banda sonora, la primera película de Quentin Tarantino, no es de Pulp Fiction, sino la primera película de Quentin Tarantino. Perros de Reserva. Eso, de Reservoir Dogs. La anterior era de Pulp Fiction y esta que escuchamos ahorita es la de Perros de Reserva. Exactamente, la de Perros de Reserva. Así empezábamos el programa. Lo que tenemos es un pequeño homenaje al vocalista Alice in Chains, se me fue el nombre. Lane Stanley, que el día de ayer se cumple 13 años de su desaparición, de su muerte, mejor dicho, a causa de una sobredosis, ¿no? De no sé qué sobredosis de qué fue, pero de heroína, no, de speed. ¿De speed? ¿De qué? Ajá. Fue una sobredosis de speed. Lo encontraron después de 2 semanas en una habitación de un hotel, completamente el cuerpo ya en descomposición, así una escena atroz, pero eso, queríamos dar un pequeño homenaje porque el 5 de abril se cumplían los 3 años, o sea, el día de ayer. Exactamente, 5 de abril se cumplían. La muerte de vocalista Alice in Chains. Y también tenemos un especial que son canciones basadas en hechos reales. Ah, y si se puede, vamos a tener un especial de los 21 años de la muerte de Kurt Cobain. De Kurt Cobain, que lo extraño de todo esto es que también murió un 5 de abril de 1994. Exactamente el mismo día. Dos de los exponentes más prolíficos de toda esa generación, de la generación X. De generación X o grunge, no sé. Grunge. Es raro porque Alice in Chains le metieron en este paquete del grunge, pero Alice in Chains era diferente, ¿no? O sea, tenía otras cosas. Alice in Chains era más lanzado como al metal. Nirvana un poco más, eso sí era grunge. Nirvana sí era más, claro, más sí era relacionado al punk y a toda esta movida, ¿no? Pero Alice in Chains no tanto. O sea, Alice in Chains también tenía muchas, o sea, sacaba cosas o se inspiraba mucho en Black Sabbath, en letras y en algunas de sus composiciones musicales. También sí, es que suena mucho más pesado. Suena mucho más pesado, más tampoco denso. Era metal. No. O sea, tampoco era metal, eso era lo chévere porque era como una cosa. Un híbrido, ya era como una especie de transición. Ajá, y algo nuevo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Están como pioneros en eso. Bacán, entonces vámonos con esto, vámonos con el primer tema de Alice in Chains, que es Rooster. Y el segundo tema es de este proyecto paralelo que hizo igual Stanley, que se llamaba Matt Season. Sí, Matt Season. Este proyecto paralelo, vámonos con este tema que es River of Deceit. Qué temazo. Que es del disco Bob, creo, ¿no? Es el disco Bob. Ajá, vámonos con esos dos temas para darle este pequeño homenaje. Y volvemos a empezar. Vemos. my pain. You're self-chosen. At least, so the prophet says. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble, porque es fue un mini especial de Alice in Chains, conmemorando un poco los 16 años, no, los 13 años. Los 13 años de la muerte de Lane Stanley. Pero era, no solo de Alice in Chains, la primera era Rooster de Alice in Chains y la segunda era De Matt Season. Ajá. River of the Seed. Sí, exactamente, ajá. Fue Matt Season. Entonces así empezábamos con este mini especial. Mini. Ajá. Después vamos a ver si nos queda un poco de tiempo. Saludando a Gigi. Saludamos a Gigi. Hola. Que llegó. Hola. Es el clásico paso de danza. Se risa de la Gigi. Llegué, hola. Es navideño. Hace una risa navideña. Papá Noel maldito. Qué chévere, al fin llegué y estoy feliz. Bien, chévere. Tanto que me siento Papá Noel. Entonces, todos entramos con una forma así como de comenzar el lunes súper fuerte. Así también dije que este lunes, un lunes más, un lunes menos, nada tiene sentido. Entonces dijiste, bueno, saliste con esta risa un poco extraña, pero estamos. Y igual seguimos animados, yo creo que sí, ¿no? Sí, bacán, igual ya empezamos con este especial, ¿no? Sí. Va a estar bueno. Ajá, este mini especial, pero ahorita nos vamos con el especial que va a copar casi todas las dos horas de programación. ¿De vamos con saludos. Ah, bueno, vamos con saludos, ¿vale? Sí, saludines. ¿A quién? Raúl. Raúl Galera. Sí, nos vamos con saludos al Raúl, que nos estaba mandando también saludos y un mensaje por ahí. Y también un saludo al Porris. Ah, John que también Porris. Nos está escuchando. A John Porris. Chuck Porris. A también. Chuck Porris, que nos está escuchando. Un abracito, muchachos. Y bueno, así empezamos. Lo que les decíamos era un especial de canciones basadas en hechos reales. ¿Y con qué vamos? Empecemos, de una. ¿Empezamos? No, nos vamos a pensar. Se tira la pelotita. No, pues, ¿con qué empezamos, Gina? No, ya voy yo. Entrale vos, loco. Ya entro yo. Entonces, la primera canción es la hiper, contra, ultra conocida canción de Pearl Jam, Jeremy. Creo que es la canción más conocida de Pearl Jam, ¿no? Sí, dale. Sí, ¿no? La canción más conocida. Y fue, creo que la primera canción, o sea, bueno, es del disco Ten, que es el primer disco que lanza Pearl Jam. Y esta canción creo que fue el primer single que tuvo video. Y explotó así todo, así. Después yo me acuerdo que en un documental que sacaban sobre la música, sobre todo la expresión de la música, de la música grunge en Estados Unidos, el vocalista de Black Flag decía que era increíble, que no podías concebir que en como 3 o 4 kilómetros a la redonda no hubiera un disco de Pearl Jam, porque cuando se hizo conocido Pearl Jam era increíble, así todo el mundo tenía discos de esta banda. Pero bueno. Y un poco, Jeremy habla de un chico de Texas de 16 años, que es la historia más o menos que también Eddie Vedder encuentra en un periódico, me parece. Sí. Que es un chico que entra, que 16 años, que entra a su aula, saca una pistola y se pega un tiro en la boca frente a sus compañeros. Ahí muestra un poco en la parte final del video, muestra eso, en el suicidio de este chico. Ocurrió en 1991, y el muchacho se llamaba Jeremy. Eso más o menos se preguntó Eddie Vedder al leer la noticia en los periódicos, o sea, más o menos cuál fue el motivo que hizo que este chico, Jeremy, vaya en medio de un aula llena de gente con una pistola y se mete un tiro. Entonces es una cosa súper súper fuerte, y en base a eso empieza a generar la canción y genera el video, que el video también es súper impactante, ¿no? A mí me gusta mucho el video de Jeremy. Sí, es bueno. Igual fue censurado por MTV, sí. porque parecía al comienzo que Jeremy disparaba a los estudiantes. Entonces, pero era la sangre que estaba salpicando a todos los estudiantes, ¿no? Fue editado después, por eso mismo. Ajá, pero igual, después no se lo editó, y después MTV, creo que bueno, en la programación nocturna de MTV pasaban este video, el video de todos los estudiantes así como medio en una posición así como de estatuas, con manchitas de sangre en toda la cara. Claro, pues, está como un reno, así como un reno. Está como una cosa navideña ahí, Gina, bien extraña. Y bueno, y después nos vamos con esta otra canción, que es de otra banda también conocidísima de esa época, que son los Stone Temple Pilots. La canción se llama Plush, y es el segundo single de la banda estadounidense de grunge, bueno, de esta banda estadounidense, editado en 1993. Es quizá el tema más famoso de la banda y uno de sus mayores éxitos, debido a la alta rotación que tuvo este video en MTV. MTV que ese rato hacía y deshacía todo lo que a la música con respecto a la música. Plush aparece en el álbum debut de la banda, Core, editado en 1992, y ganó un Grammy a Mejor Interpretación de Hard Rock en 1994. Según Scott Whelan, que es el vocalista de Stone Temple Pilots, las letras hacen alusión a un artículo que habla que él había leído sobre el asesinato de una niña o la muerte de una niña en los alrededores de San Diego. También la canción aparece en el videojuego Grand Theft Auto. Es un dato así curioso, ¿no? San Andrés. San Andrés. San Andreas. Pero igual, bueno, entonces nos vamos con eso, ¿no? Vamos con Jeremy, vamos con Plush. Jeremy Plush. Regresamos. Lemon, your son, oh. Pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. We'll be right back. Regresamos en Despacio Insomne. Estamos escuchando a los Pearl Jam con Jeremy y a los Stone Temple Pilots con Blush. Con Blush. Bueno, Danielín. A ver, si nos pasas a Danielín. Pues seguimos. Ah, saludos, por favor. A ver, un saludo a Francisco Jarrín, que nos está escuchando. Pachito. A Martín López también. A Tino Enríquez. El Tino. Tino también, qué bien. Sí, eso tengo yo por las redes sociales. Ah, bacán. ¿Y tú, Camilo? Yo, los mismos, básicamente. Tu libretito. Ni más ni menos, son los libretitos de la libreta del doctor Gavilanes del canal 5. Con el suero del oído. Está súper bien. Sí, doctor Gavilanes. El doctor Gavilanes es el doctor medio gordín del 5. Qué turrazo, qué bestia. Tremendo. Que se, o sea, con todo el respeto que se merece. No, es que no se merece mucho respeto todavía del doctor Gavilanes. A mí me cae muy mal ese señor, pero bueno, ya nada. Sigamos. Sigamos. Sí, por sigamos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos ahora con una canción de R.E.M. Su nombre es Orange Crush. Es la séptima canción del sexto álbum de R.E.M. Bueno, esta fue una de las segundas canciones de este grupo que permaneció número uno en un montón de listas, en todas las listas que se puedan imaginar. Sí, ahí, eso sí, es un montón. Claro, fue la segunda así como que súper famosa, podría ser, ¿no? O sea, como que las listas, bueno, no voy a hablar de las listas, pero continuamos con la historia. Las listas. Continuamos con la historia de esta canción. Como saben, ahorita estamos en el especial de canciones basadas en hechos reales. Ajá. Y bueno, en realidad, Orange Crush era una bebida. Una bebida, un refresco sabor a naranja. Pero en este caso, R.E.M. Se refiere a la gente naranja, que fue un producto químico que se utilizó en Estados Unidos para defoliar la selva vietnamita durante la guerra de Vietnam. La gente naranja, claro. Claro, la gente naranja. Los militares expuestos a esta sustancia desarrollaron cáncer años después. Incluso sus hijos llegaron a tener malformaciones de nacimiento a causa de esta exposición, de la exposición a esta sustancia. Y lanzaron en bombas de racimo, o sea, estas bombas claro. Sí que explotaban, sí. Pero solo se detonaban miles de bombas hacia su alrededor y muchas tenían esta gente naranja que se esparcía en los campos vietnamitas. Sí, entonces el vocalista de la banda explicaba en una de sus declaraciones que la canción es una narración compuesta y de ficción en primera persona, porque claro, está narrado como desde un protagonista, que dice, pero que en realidad procede de diferentes historias que él había escuchado de militares que participaron en esta guerra, ¿no? Y ya, eso, y habla un poco del impacto, el impacto que causó en los soldados que regresan al país, a un país que los culpaba por haber iniciado esta guerra. Es absurdo, ¿no? Una guerra absurda. Ya, bacán. Muy chévere, bien. Vámonos con ese tema y también vámonos con ese tema de Lou Reed, que es Walk in the Wild Side, que es una canción del guitarrista y compositor estadounidense, como les decía, Lou Reed, y pertenece a su segundo álbum en solitario, Transformer. Qué bueno, Pau. Fue producida por David Bowie y, bueno, habla acerca de todos estos excesos y todo. Es como una biografía velada de varias estrellas de la Factory, que era el estudio de diseño del neoyorquino Andy Warhol, full conocido, ¿no? Y habla un poco de las estrellas que como Candy Darling, Jackie Curtis y Joey Campbell también. Y la letra, construida en primera persona, también constituye una historia de encuentros sexuales con diferentes clases de personas: transexuales, chaperos, no sé qué son chaperos. Chapero es como un, no sé qué podría ser un chapero. A mí me parece que un chapero es más como un, como un proxeneta. Puede ser. Daniel se ríe. ¿Qué es chapero, Daniel? Daniel, ¿qué chapero? No sabes. Me parece que es como un proxeneta chapero. Puede ser, ajá. Y prostitutas. Y a pesar de tocar severos temas tabú para el momento, la canción recibió una amplia apertura en la radio en la época de su estreno. Es que Lou Reed y también los Velvet Underground siempre tenían ese tipo de canciones que hablaban sobre la vida hardcore ahí en Nueva York. Claro, la vida llena de excesos, de drogas. Las estrellas de ese momento, del arte, de la música, de todo, ¿no? Claro. El glam, porque ahí comienza el glam, y ahí comienzan los excesos, pero un poco para darle como esa visión toda chévere de los excesos también, en parte. Entonces, y también, solo para aclarar, chapero es el gigoló. ¡Ah, gigoló! No, es el proxeneta. No, es el proxeneta. No, es el gigoló. Es un chapero. Es el gigoló. Un chapero. Un chapero. Qué palabrito tan extraño. El chapero o taxi boy. ¡Taxi Boy! Está mejor Taxi Boy. Hola, Taxi Boy a domicilio, pues, claro. Taxi al cielo. Taxi al cielo. Y dice que Chapero me gusta más que Gigolo, pero Taxi Boy, eso Taxi Boy la supera. ¿Tú de qué trabajas? Yo las mañanas trabajo en un banco y las noches soy Taxi Boy. Entienda lo que quiera tener. Dependiendo de lo que quiera tener el cliente, ¿no? Bueno, vámonos. Todos nos vamos con Ariem y nos vamos también con Lurret y regresamos. Jugando Chapero. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey,

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sección académica de gestión cultural invitan a la conferencia Las Casas Flotantes de Babahoyo. Un proyecto histórico, social, cultural, ambiental y ecoturístico. Dictado por el doctor José Manuel Castellano. En este espacio se incorporarán Eduardo Puente, Ferran Cabrero y Anastasio Mithans a la sección académica de gestión cultural. Miércoles 8 de abril, 19 horas, Aula Benjamín Carrión. En este acto se incorporarán a la sección académica de gestión cultural Eduardo Puente, Ferran Cabrero y Anastasio Mithans. Las Casas Flotantes de Babahoyo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo invita al primer encuentro internacional de literatura infantil. Sueños y escenarios, nosotros y los otros. Un evento que busca espacios para la reflexión, para construir acuerdos y fortalecer las maneras de pensar, actuar y enriquecer el sentido de la literatura infantil. Sueños y escenarios, nosotros y los otros. Participan investigadores, críticos literarios, docentes, estudiantes, escritores, ilustradores, empresas editoriales, gestores culturales y lectores. Primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil, 8, 9 y 10 de abril. Más información, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Desastre Insomne. Después de la pauta comercial, nuestros auspiciantes. No, no tenemos auspiciantes, ¿no? Pero es bueno, Ben Hur y los Muppets son nuestros auspiciantes. Y Big Bird. Y Animal. Y Animal. Y Ben Hur. Deberíamos tener auspiciantes. ¿Se puede tener auspiciantes aquí? No. Sí. Sí, puedes tener auspiciantes. ¿En serio? Solo puedo. Sí. Gracias. Una compañía de tatuajes. No, no, solo públicos. De Taxi Boys, ¿no? Grupo de Taxi Boys a domicilio. Son las mismas, ¿no? De los taxis así de jardín. Aprendemos cosas, oye. Y nunca aclaramos, ¿no? Lo de los Taxi Boys. ¿Quieres aclarar? ¿Por qué yo tengo que aclarar? O sea, pero los Taxi Boys son lo mismo que... A ver, ¿cuál era el primer nombre? A ver, gigoló. Los gigoló son iguales. La prostitución masculina. Pero heterosexual. Y los Taxi Boys o chaperos. El Taxi Boys chaperos será la prostitución masculina. Ajá, pero homosexual. Exactamente. Y Ben Hur le dio agua. Y Ben Hur. No, pero no se sabe si le dio agua. No, sí, ya sabemos. Ah, entonces le dio agua a Jesús. Entonces Ben Hur le dio agua a Jesús. Y animales de los Muppets. Y Ben Hur era protagonizado por Charlton Heston, que era un artista, un actor que también protagonizó El Planeta de los Simios. Que le hizo asustar a la abuelita de la Gina. Es una película que hizo asustar al abuelito o a la mamá de Gina cuando vio la Estatua de la Libertad. Ah, ya. Todo está conectado, si te das cuenta. Todo está conectado el día de hoy. De Lou Reed al Planeta de los Simios y la abuelita de la Gina. Todo está conectado en este mundo. Oye, no. ¿Saben que quería hacer un anuncio de nuestros auspiciantes? ¿Ah, en serio? ¿Tenemos auspiciantes? En corto, no hagan nada. Poco. Pero todos los sábados, a partir de este sábado, que es sábado... Ayúdame con los días. A ver, espérate, estamos 6, 7, 11, es el cumpleaños de mi mami, ¿cierto? De este sábado 11, en Nayón, en la cancha La Polilla... Van a hacer talleres y terapia de yoga a partir de las 3 de la tarde. ¿Talleres y terapia de yoga? Sí. ¿Y cuesta? Sí, el costo es de $10 por la terapia, que más o menos está en una hora y media, más o menos la terapia de yoga, y te dan un refrigerio vegano. ¿En serio? ¡Qué bacán! ¿Qué le pasa al Sancho? ¿Terapia de yoga, refrigerio vegano? ¿Qué le pasa? Claro, con el primo Mauri, que es un capo para eso. Ah, ya, buenazo, ya, el primo Mauri sí, ya entiendo. Sino que el Sancho me pareció un poco extraño. El Sancho, ¿no?, está ahí también, ahí armando todo, entonces ahí a la gente que esté interesada... Pueden escribir a Desfase Insomne para ver ahí, para dar de pronto la dirección o la hora para que exacta les demos más datos, que sí, va a empezar todo este gran evento. Gran evento, gran. Holístico, ya, eso nada más. Holístico y vegano. Ah, y también saludos. Teníamos, ¿sí?, algunos saludos, sí, déjame ver. Yo quiero que tengo. Sí, yo quiero. Yo tengo mis saludos, yo quiero. Nos vemos la semana pasada, Camilo. Nos vemos la semana pasada. Camilo. Sigo, ¿cómo estás con los alumnos? Con los alumnos, con los anuncios. Saludos. Un saludo para la Ale, un saludo para la Vane y un saludo para la Nora, que nos están escuchando. Un saludo para la Carolina Caicedo, que también nos está escuchando. Okay. Un saludo para el Diego Andrade, que creo que ya lo dijimos, ¿no? No. Ah, bueno, entonces un saludo para... Perdón, Diego. Un saludo para Diego Andrade y un saludo para el Pedrín, que también nos está escuchando. Y Mandilú. Ah, y para la Mandilú, que también nos está escuchando. Puro saludo. ¿Tú también tienes saludos? Sí, un saludo para el René, que dice que sí nos ha escuchado otras veces y que ahorita ya nos va a escuchar. Y para el Drilo, que ahorita le anda dando like por ahí. Hola, Drilo. Hola, Drilo. Entonces ya, seguimos con el especial. ¿Qué tenemos? No, yo también tengo saludos. También saludos. Un saludo para mi amigo Sebas, que no sé si me está escuchando. O sea, dijo que me iba a escuchar. Espero que sí lo haga, porque siempre dice y nunca me escucha. Así que espero que este día sí lo haga. A Jonathan también, que no sé si nos está escuchando, pero siempre trata de hacerlo. No sé qué más. Mi mami también, a mis papis, que a veces saben escuchar, pero a mi mami, porque acaba de su cumpleaños. Entonces, mami, un cumpleaños, un lindo cumpleaños adelantadísimo, pero ya sabes. Es el sábado, pero sí, es el sábado, pero es que ya no. Bueno, el lunes le vuelvo a mandar. Pues es la última. Exacto. La única forma que puedes tener la ley de decirle todo. Por favor, gracias. Esos son todos los saludos. Sí, nos vamos con música. A ver. Sí, ahora nos vamos a ir con una canción de Vico, sí. Cambiando. Más tropicalones, más antillanos. Más sabor antillano al asunto. Los raperitos que me gustan a mí. ¿Ya? Vamos con esta canción de Vico, sí, que se llama Tony Presidio, que es una historia social que en realidad no se basa en un personaje real. Es un personaje con el que, según Vico, sí, se siente súper identificado, que es una persona que nace en los barrios y tiene todos estos problemas sociales y se enfrenta desde muy pequeño a todos estos prejuicios. Y un poco cuenta esta historia de cómo las personas que atraviesan todos estos... no sé, todos estos temas sociales que son, por ejemplo, las... ¡Qué cosa, Charlie! No estamos haciendo absolutamente nada contra ti. Entonces, todo esto que se envuelven en las drogas, en el problema de... Ya, los problemas sí, como de barrios. Sí, de barrios, sí, barrios. De esos barrios súper densos. El caserío, como dice ese el Vico, sí. El caserío. Muy bien. Claro, ese Vico, sí. Al mejor estilo boricua. No, Vico sí es boricua. Sí, no, es panameño, Vico sí. ¿En serio? ¿Es panameño? Ya no sé. No sé si es panameño boricua. Ya buscamos eso. Bueno, vamos a buscar eso. Entonces él más o menos habla de cómo todos estos jóvenes que se envuelven en esos problemas sociales pueden salir de los problemas a través de la música. Entonces él se siente un poco identificado con esto porque es también lo que le pasó. Listo. Entonces vamos. Perfecto. Con Vico, sí. Vamos con Tommy Presidio. Vamos con Vico, sí, Tommy Presidio, y regresamos. Oh, Tommy Presidio. Niño Antonio Pérez, así su madre lo nombró. En medio del bajo mundo, humildemente se crió. Sudando, buscando el pan, compitiendo con la miseria. Su pobreza era bien seria, pero luchaba con mucho afán. Quería ser arquitecto y los estudios su padre pagó. Pero al crecer su ambición era enorme y el crimen escogió. Las 6 de la tarde está oscureciendo, la venta va bien y el dinero va creciendo. Mucha precaución velando Guadalajara, el joven Antonio Pérez se prepara. Tony, así le dicen a Antonio, el tiempo lo va a convertir en demonio. Su Biblia es su 357, su oficio, y cobrar un billete, la palabra pase no la entiende. Es un asesino y de eso depende su casa, su ropa, también su alimento, quitándote la vida en cualquier momento. 6 de la mañana, tocan la puerta, es el jefe y Tony se despierta. Le dan un retraso y una dirección, prepara su revólver y empieza la acción.

Regresamos en... Ahora sí, te quiero hacer que entras, ¿no? Okay. Yo siempre soy el que entra, cuando no entran, entran en pánico. Yo no quiero ser el que entra, no, pero no importa. Regresamos en Espacio Insomne. ¿Qué estamos escuchando? A los Bunkers. A los Bunkers, esta banda chilena. Y lo que escuchábamos es el tema Detenido, que es de su primer sencillo y debut homónimo. Uh-huh. ¿Sí? De su álbum debut homónimo, ajá. Y la letra está inspirada en Viviana Díaz, que en ese tiempo era presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. En el documental Vida de Perros, los hermanos Durán cuentan que la canción al principio se iba a llamar Detenido Desaparecido, pero que un taxista al escucharlos hablar sobre la idea les recomendó que solo le pusieran El Detenido, ya que era un título muy fuerte para una canción, porque es un tema muy sensible para los chilenos, ¿no? Ya. Porque habla acerca de todo esto, los desaparecidos dentro de la dictadura de Pinochet y todo eso, ¿no? Y eso habla más o menos de la historia de un detenido y que después desapareció en primera persona, ¿no? Todo lo que, o sea, lo que igual supimos. Todo se narra como en primera, ajá, persona, ¿no? Sí, eso es lo que estamos escuchando de los Bunkers desde Chile. Ya. Y listo. Para seguir con el especial. Sigamos con el especial. Nos vamos con esta canción de Eric Clapton, Tears in Heaven. Una canción súper recontra conocida. Súper triste, queda, igual. Ajá, súper triste. El relato de la vida real que cuenta Eric Clapton en que la expresa en la canción, es una cuestión súper triste, desgarradora. Una experiencia desgarradora que da lugar a una de las más hermosas canciones y baladas nunca escritas. Es Connor Clapton, que era su hijo de 4 años. El 20 de marzo de 1991 cae desde el piso, no, bueno, desde el piso 53, desde el piso 53 de un rascacielos. En un pueblo, la ventana que debía haber estado cerrada se encontraba abierta y el niño estaba jugando en uno de los corredores del departamento de Eric Clapton y cae 53 pisos y muere. Y Eric Clapton lo que hace es, en medio del dolor y del sufrimiento por la pérdida de su hijo, escribió esta canción que es lindísima. Una canción que lo malo es que se difundió muchísimo y en el Unplugged de Eric Clapton, uh-huh, yo me acuerdo que MTV la pasaba a cada rato, claro, esta canción, y después las radios también la pasaban a cada rato. Entonces llegó un poco como a saturar, pero si la escuchas bien la canción y escuchas bien la letra. Que también creo que teníamos un cassette de VHS. Exacto, creo que era en particular. Entonces poníamos el cassette y se repetía full, también por eso nos saturó, yo me acuerdo de eso. Pues, ¿por qué teníamos un cassette de VHS? Sí. Hicimos como una edición de los mejores acústicos, ¿no? Acústicos de MTV. Bueno, nosotros éramos unos nerds de la música realmente. Sí, pero sí, dentro de ese cassette de VHS estaba la canción de Eric Clapton, Tears in Heaven. Entonces escuchemos eso. Dale, de uno. ¿Te parece? Entonces bueno, nos vamos con Tears in Heaven aquí en Desfaz Insomne, en el especial de canciones basadas en hechos reales. Te cuento un hecho. There's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos en la parte final de Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era la canción de los Pink Floyd, Comfort Out None. Y hay un saludo al Esteban, que nos está escuchando. ¡Esteban! ¡Hola, Esteban! De forma estoica y heroica, nos estuvo escuchando durante toda esta hora y 35 minutos de programa para mandarle saludo. Sí, abrazos sí. Hasta lo alto del mapa. Esteban, qué bacán que no te hayas dormido. ¿Tanto de aburrido el programa? ¿Qué aburrido del programa? Qué bacán que no te hayas dormido en nuestro programa, Esteban. Lo vamos a tener aquí dentro de estos corazones. Qué bien. Pero bueno, hablemos un poco de la canción, chicos, ¿les parece? Okay. Bueno, ya la canción, como dijo Camilo, era esta canción de Pink Floyd. Bueno, es la antepenúltima, ya cerrando este especial de... De la canciones. La penúltima, la creo penúltima, que queda una más. Sí, una más. Queda la penúltima de este especial de canciones basadas en hechos reales o en situaciones que pasaron en la vida. En la vida real. Qué mal. Perdón. En la vida real. Bueno, resulta que esta canción no habla de drogas ni de viajes psicotrópicos como todo el mundo pensaría. En realidad está basada en un acontecimiento que le pasó a Roger Waters cuando estaba en su tour por Filadelfia en el año de 1977. Ya. Dice que él tenía, estuvo con severos dolores estomacales previo al show. Y que su manager le llamó a un médico y pidió que lo revise. Pero claro, los dos solo estaban interesados en que salga Waters a tocar. Entonces lo que hizo, por pedido del manager, el médico, fue inyectarle un relajante muscular en lugar de darle un diagnóstico real de lo que estaba pasando. Y el médico le dijo que tenía una infección estomacal viral y nada más, pero al final resultó que Waters tenía hepatitis. Y al final él se presentó al show súper entumecido, adormecido, dopadísimo, y empezó a tocar. Y claro, él cuenta que en una parte sintió que sus manos estaban totalmente adormecidas y que se sentían como unos globos de juguete. ¿Qué fue, por Roger? Claro, y él decía que era incapaz de concentrarse, pero se dio cuenta que a la gente no le importaba. Solo el público le pedía más y más y más. Y ya, pues qué cruel, ¿no? Cacha, sí, hermana, ya, toca. Pero bueno, sin embargo, esto cuenta la historia, esto lo decía Waters, pero sin embargo, en el año 2009 hizo otras declaraciones en las que explicó que la canción se debe en realidad a una experiencia que tuvo de niño cuando experimentó fiebre y tuvo esa misma sensación. Entonces él dice, recuerdo que haber tenido gripe o algo así y una temperatura de 40 grados con delirio y así sentí que mis manos eran globos. No sé realmente cuál será la anécdota o capaz la historia se compone de las dos, de estas dos anécdotas. ¿Le ves anécdotas? Es un poco porque cuando tú ves la película de Wall. Claro, es el manager igual, ¿no? Ajá, entonces habla y tú interpretas la película cuando ves las escenas de la película, interpretas que la canción está hablando de algo totalmente diferente, que ni siquiera habla de viajes psicotrópicos, ni tampoco, sino es una cosa, es como una cosa súper extraña, es extraño, habla como, más bien yo pienso que hablaba del hastío. Ah, puede ser. Para mí. O sea, como que hablaba del hastío de todo, así ya. Estabas hastiado de absolutamente todo. y de eso habló un poco la canción esta. Claro, pero creo que no, más bien se hablaba que tal vez como de la hepatitis de Roger. Claro, eso puso literal. Él se puso literal. Nada que mis manos tendían como balones por la fiebre. Yo una vez tuve fiebre, verán, y tuve un delirio horrible, me acuerdo, perdón, es que ahorita recordando. Es que no, les juro que sí fue un delirio focazo. Yo sentía que eran como esas piscinas de pelotas que se derrumbaba encima mío. No. Me caían bolas grandes y pequeñas. Ese es el delirio febril más raro que tenía. Igual de pequeña. Pero sentías eso, que te caían bolas grandes y pequeñas. Una avalancha de bolas, así. Pero bueno. Bueno, ¿con qué seguimos, Camil? ¡Wow! Después del ¡wow! Después de este preludio al... Ya no puedo decir mucho, pero bueno, nos vamos con esta canción de Bob Dylan para terminar, que se llama The Lonesome Death of Hattie Carroll. Hattie Carroll. Pelotas chiquitas de colores que te caían, grandes, en serio, grandes. Que me pasaban. La piscina se desbordaba. La piscina se desbordaba. Hijo de mangas, qué locura. Pero ¿cuántos grados tenías de fiebre? Full, pero era pequeña para que bueno, seguimos. Entonces, bueno, esta canción, en la que esta canción Dylan nos narra la cruel muerte el 9 de febrero de 1900. Bueno, esta canción un poco narra, básicamente los personajes que hacían música folk en ese entonces tenían pequeñas libretitas en donde cuando ellos viajaban por Estados Unidos o por cualquier otro estado de la nación, agarraban y escribían las cosas que ellos veían. Entonces veían así cosas como sucesos medio extraños y le escribían sus libretitas de sucesos, se decía. Entonces ahí plasmaban las cosas que después les hacían canciones. Y Bob Dylan parece ser que hizo esto con esta historia. Un poco Dylan narra muerte el 9 de febrero de 1963 de Hattie Carroll, una camarera negra de 51 años y madre de 10 hijos. Su vecino fue un cliente blanco de 24 años, rico y borracho, llamado William Satzinger. Según este explicó que según el asesino explicó durante el juicio que le dio un golpe en la cabeza con un bastón porque había tardado en traer la bebida. Nadie ayudó a Hattie y murió al día siguiente. Este hombre, el hombre que mató a Hattie, fue condenado a 6 meses de cárcel, que eludió estos 6 meses y a una multa de $500 por homicidio. O sea, un poco lo que narra Bob Dylan es esta historia súper cruel de que es la historia que se repitió en esa época y antes un poco en Estados Unidos, que fueron historias de racismo súper fuerte, que por lo menos en los estados del sur de Estados Unidos, donde la realidad del racismo y de la realidad de la segregación contra los negros fue súper fuerte. Entonces un poco en estas notitas lo que hacían todos los cantantes folk era transmitir todo eso, y por eso sale esta canción. Chévere. Ya, entonces nos vamos con eso. Sí, regresamos después para despedirnos y dejar el último tema ya. Listo. With a cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore Hotel Society gathering. And the cops were called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked William Zansinger for first degree murder. And you who philosophize discreet and criticize all fear, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. William Zansinger, who at 24 years owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him and high office relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was snarling, and in a matter of minutes on bail was out walking. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. Hattie Carol was the maid of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children, who cleaned up the dishes and hauled out the garbage, and never sat once at the head of the table, who didn't even speak to the people at the table, who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle. And she never done nothing to William Sansinger. And you who philosophize discreet and criticize all fear, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. The judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level, and that the strings in the books aren't pulled and persuaded, and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em, and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance. William Sansinger with a 6-month sentence. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, bury the rag moss deep in your feet. Now's the time for your tears. Regresamos aquí en Espacio Sin Sonde, ya la parte final. Ya terminamos el especial también. Sí, terminamos con Bobby. Con Bobby Dylan. ¿Qué pasó con él? Las clases de yoga, Danielín. Ajá, Danielín, esas clases de yoga le van a ayudar con esas vértebras que están ahí medio medio forzadas ahí. Entonces, pero bueno, terminamos. ¿Sí? Teníamos más saludos ya nada más. Sí. ¿Sí? No. Terminamos. ¿Estás conmigo, Charlie? ¿Qué pasó? Terminamos, sí. ¿Decirle saludos? No. Ah, ya, ahí listo. Estamos ya, ¿no? Eso quedamos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Andrés me está escribiendo alguna cosa que dice así. ¡Ah, Nirvana! Ya también. Porque también estábamos. O sea, no queríamos hacer un especial porque, para serles sinceros, hemos puesto muchísimo de Nirvana en este programa. O sea, en Espacio Insomne. Pero igual no, tampoco queríamos pasar por alto que son, que están conmemorando 21 años de la muerte del gran Kurt Cobain. O sea, yo creo que siempre que se conmemoren algún añito más de la muerte de este célebre cantante, que para mí es el que me formó. O sea, no sé si musicalmente, pero me formó así como... ¿Profesionalmente? No, tampoco profesionalmente, como geógrafo. Gran geógrafo que me ha formado. El ingeniero geógrafo, me formó rock and rollísticamente, digamos, que puede ser alguna cosa así. O sea, yo ¿musicalmente, pues? Sí, musicalmente. Es que antes de Nirvana yo escuchaba pura pendejada. Es que yo ya me acuerdo. Después de Nirvana fue que dije, aquí existen cosas mucho más bonitas. Ah, Danielín también agradece a Kurt Cobain que no viste ahora mallas y el pelo engominado, dice. Eso, acabó con el glam. O sea, agradecemos a Cobain por ese tipo de cosas, por nada más que eso. Por ese tipo de cosas. Pero yo creo que mucha gente, así millones y millones de personas en el mundo, de alguna u otra forma agradecen a Cobain y a Nirvana por alguna cosita pequeña que pasó en sus vidas, o grande. Y por eso sí, por eso conmemoramos un año más de la muerte de Cobain, del gran Cobain. Y así cerramos este lunes, ¿no? Y ahí cerramos este lunes después. Insomne, nos vamos con Heart Shaped Box. Esta canción, vean el video de esta canción, es producido por Anton Corbijn, que es un cineasta y que produce videos así, que está loco, que es una bestia. Entonces vamos con eso. Me despido. Bye, bye. Hasta chao, la próxima. Camilo. Lunes. Chao, Camilo. Que te vaya chao, bien. Camilo. Adiós. Bueno, ahí nos vemos, muchachos. Chao. Ahí nos vemos, nos dejamos con mi hermana. Chao.